El canto y la palabra. Edición especial. Pequeñas historias de los sucesos culturales y musicales que nos marcan. Mis queridos amigos del canto y la palabra, les hemos presentado en el transcurso de los podcasts a artistas y músicos del departamento de Durazno, Uruguay. Han pasado de muchas generaciones que han marcado la vida de gran parte de algunos duraznenses. Enterado del reciente fallecimiento de Mario Vidalín, les cuento para ilustrar a muchos y refrescar la memoria de otros que Mario era profesor de dibujo y músico, protagonista esencial de la época en la cual se funda la canción popular duraznense con José María Santini y Pedro Larrique, recreando los textos de Horacio Giordano, José Cortazo, Jorge Echenique, entre otros poetas de entonces. Hasta aquí estoy extractando contenido del artículo escrito por Carlos Fariello, duraznense, denominado Mario Vidalín, un adiós. Me suscribí a sus palabras debido a la justeza con la cual se describe a Mario. Yo lo conocí a su retorno de Caracas, Venezuela, en 1985, donde se encontraba viviendo desde 1975, durante la dictadura militar que asoló al Uruguay desde 1973. Digamos que el dúo Los Vidalín, formación a la cual estaba integrado Mario en guitarra, voz, arreglos, con su esposa Carmen Olivera en voz, guitarra y cuatro, surgieron en Durazno en 1967. Fue un dúo folclórico que impuso su estilo particular, juego de voces en contracanto, con la forma de ejecutar la guitarra de Mario, que era excelente. Ambos fueron docentes en educación secundaria Mario y en primaria Carmen. Antes de la formación del dúo tuvieron actividad en coros y participaron en diversos grupos de música folclórica de mediados de los 60. En 1970 editan en el hoy desaparecido sello discográfico Macondo su primer LP, Los Vidalín desde Durazno, con 12 canciones musicalizando a poetas duraznenses. Mario se destaca como intérprete y compositor tanto en el terreno folclórico como en el clásico. En 1972, el régimen dictatorial prohíbe sus actuaciones y sus discos son requisados. Igualmente editan en 1974 El Hombre Camina, editado por el sello Ayuí. En Caracas, durante su estadía, se les abren posibilidades de enriquecimiento musical, destacándose su integración en la Orquesta Filarmónica de Caracas desde 1980 a 1982 y la Orquesta Juvenil de Venezuela desde 1982 a 1984. También realizan una extensa gira por Venezuela y Colombia en este periodo. Retornan al Uruguay en 1985, como les contaba antes, y en 1987 editan A Contramundo y Presente, este con temas del folclore venezolano, con el sello Sondor. A la vez, Ayuí reedita El Hombre Camina de 1974. Promediando sus actuaciones en todo el país en el 2000 de manera independiente y con el apoyo del Fondo Nacional de la Música, editan Si me haces vivir. En 2002 Mario edita el libro de partituras Obras clásicas y románticas con, entre otras obras, la Suite Gimeña dedicada al río Yi de Durazno y la Sonata Compañeros, obra para violín, viola, violonchelo y contrabajo. El 1 de abril del 2007, en el Festival Internacional Rust de Austria, se presenta en estreno mundial Requiem para cuerdas, con guitarra solista y orquesta de cámara compuesta por Mario. La interpretó el ensamble New Stranger junto al guitarrista clásico Gabriel Guillén, dirigido por el maestro Christian Bilbaum. La obra fue grabada posteriormente en Ucrania. En fin, una vida intensa y formativa, la del dúo del cual Mario formó parte. Hoy, en este 2023, Mario nos ha dejado el talento y el arte, la canción, una forma de expresar la música y una particular forma de ejecutar la guitarra. Querido Mario, donde estés, vaya un abrazo. En primer término escucharemos a Los Vidalín desde su disco Desde Durazno de 1970, Vidalita del maestro y escritor duraznense Jorge Echenique y música de Mario Vidalín. Y en segunda instancia desde su disco Si me haces vivir del 2001, canción de Lucio Muniz y propio Mario Vidalín, Banderas y Ventanales. Traje dos palomas, Vidalita, de Montes del Chín. Por tener mi río, Vidalita, cerquita de mí. De madrugadas, Vidalita, desausado. Tuve yo en mi casa, Vidalita, con aquel y la palabra, edición especial. Que tengo más hermanos que los que hermanos no son, que late en un corazón sensible igual que sus manos, que late en un corazón y qué razón, su razón. No los sueño, los veo luchando a sangre y sudor, unidos en un deseo, trabajando siempre por, unidos en un deseo, terminar con el dolor. Aunque el mundo ancho y ajeno esté frío allá en calor, son apretón, son abrazo, lentamente y paso a paso, lentamente y paso a paso, hacen al hombre mejor. Que son esas las manos que escriben pan y poemas, y que son de mis hermanos de la tierra y de la mar, y que son de mis hermanos y a los que quiero encontrar. Para empezar a soplar, convoco a todos los vientos, son más de cientos y cientos, suman millar más millar, son más de cientos y cientos, millonar más millonar. Aunque el mundo ancho y ajeno esté frío allá en calor, son apretón, son abrazo, lentamente y paso a paso, lentamente y paso a paso, hacen al hombre mejor. El canto y la palabra, edición especial.